solo verán al Señor los hombres de mente limpia y de limpio corazón. Eso sí verán a Dios, eso sí verán a Dios. El hombre que vive sin tacha y malicia, eso sí verán. Eso sí.